Joven colombiano entre 18 a 27 años de edad, defina ya su situación militar como bachiller. Preséntese a la convocatoria de incorporación del tercer contingente de 2015. Preste su servicio militar sin salir de Soacha ni Bogotá en el Batallón de Policía Militar número 13, batallón encargado de la seguridad de nuestro municipio. Mientras presta su servicio, continúa estudiando en el SENA. Cumpla el compromiso que tiene con su patria el día martes 10 de marzo a partir de las 6 de la mañana en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha. Informes, Distrito Militar número 59, calle 19, número 525, esquina, barrio San Luis. Los héroes en Colombia sí existen. Distrito Militar número 59, fe en la causa. De la